Quinés es un grupo, una asamblea, un movimiento a nivel de Euskal Herria que, en el que se coordinan todos los grupos locales, digamos, que existen, que se oponen contra el fracking, tanto en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa principalmente, pero también con presencia de gente de Nafarroa. ¡Adi, danos! Listen up, guys. Visitamos desde Sinchili, que la fracampada realizada del 13 al 19 de este mes de julio en Gasteiz, bueno, muy cerca de Gasteiz, y nos la presentan de la mano de dos de las personas que han estado dentro de esa asamblea de coordinación que ha habido de la fracampada, y bueno, os dejamos aquí con la entrevista. Il y a un campement international contre le fracking à Vitoria-Gasteiz au Pays Basque. Bueno, luego el funcionamiento, que dirá, o sea, al principio se creó la primera plataforma, el primer movimiento que se creó fue Fracking y Saraba, al calor un poco de las aquellas noticias de Pachi López en octubre de 2011, dando a conocer sobre un hallazgo muy importante de gas, que se iba a estar mediante esta técnica y demás. Y después, poco a poco, pasando el tiempo también y yendo adelante otros proyectos, novedades y otras obras que se han ido haciendo en el camino, han ido surgiendo diferentes movimientos. Pues por ejemplo, en Araba serían el siguiente, fue Cuartango, Ayaraldea, luego también en Araba con el río Sa, en Vizcaya hay desde Durango, en Arratia, en Ceberio, en Munguía, bueno, Uribe Butroi, en Carterri. Me habré dejado alguno en Guipúzcoa también, bueno, habría como varios grupos que se funcionaban con Fracking Guipúzcoa, y ya hace más o menos, no sé, cosa de un año, una cosa así, digamos, desde el inicio, finales de 2011, la aparición del primer Fracking, en este caso con el apellido de Araba, pues hace algo más de un año, más o menos, se coordinan todos esos grupos que estaban trabajando de manera local bajo un mismo nombre, que es el de Fracking. Entonces Fracking engloba a todos los movimientos que luchan contra el fracking a nivel de Euskal Herria. Sí, eso solemos hacer, una reuniones periódicas. La periodicidad es variable, más o menos mensual. La intención sería que fuesen mensuales, alguna vez han sido bimensuales también, pero bueno, en la que también, sobre todo ahora hemos empezado trabajando con el tema de la ILP. Ha sido un tema que ha marcado mucho la dinámica de trabajo de Fracking desde que se ha creado un poco, desde que se ha asumido que eso era algo coordinado y que se trabajaba bajo un mismo paraguas, que era el de Fracking, ¿no? Entonces, digamos, trabajando sobre ese proyecto, pues la coordinación ha sido muy centrada en ese proyecto, y una vez que ahora se está terminando, pues esa dividida opción, pues por ejemplo, de trabajar ahora con la acampada o con otras cosas. Hay alguna campaña que se ha hecho ahora de cara a las elecciones municipales también. Entonces, bueno, tanto proyectos que se pongan en marcha como otros. La acampada también, ¿no? Eso es, la acampada en la que estamos. También ha sido alguna de las cosas que se ha debatido y sobre las que se ha trabajado en esas asambleas periódicas. Y así como, bueno, otras noticias, novedades de lugares, los permisos, todo eso, un poco análisis de cómo va estando la situación burocrática y las afecciones que podamos tener. Frakinaren mehatxua ateioka dugu. Gelditzeko zerbait egiten ez badugu, hemendi gutxira geure ingurua zulatzen hasiko dira. Enpresa zulatzaileek lehen putzuekin hasi nahi dute 2015. Putzu gutxi batzuk? Ez. Euren helburua inguruko lurrazpian dagoen ezoiko gaz guztia ustiatzea da. Baimenak eskatu dituzte Arabako lurraren 188%, Bizkaiko 176% eta Gipuzkoako 140%. También, como ha dicho Luis, bueno, estamos coordinados con a nivel Euskal Herria, digamos, pero también estamos coordinados a nivel vasco-cantábrico, ¿no? Con los colectivos que trabajan en Burgos y Cantabria. Y también periódicamente, periodicidades más largas, nos juntamos con ellos y con ellas y bueno, hacemos acciones o por lo menos intercambiamos información y bueno, nos coordinamos un poco. Entonces, una de ellas fue una acampada con estos grupos en Burgos, ¿no? Entonces, de allí, de ese encuentro, que era un encuentro interno de antifracking, digamos, un poco vasco-cantábrico, surgió la idea de que hiciéramos otra, pero esta vez sería abierta. O sea, la interna también, pero también una faceta, digamos, abierta. Entonces empezó ahí a cocerse un poco esta acampada y después, por casualidades de la vida, nos llegó una invitación internacional para hacer una acampada también a nivel, bueno, ellos decían en el norte de España. Y bueno, pues confluyeron ahí un montón de cosas y tuvimos una reunión así, nos llamaron para una reunión en Barcelona y de ahí empezó a surgir. Y ya entonces empezamos a pensar en el lugar, ¿no? Y ya que has dicho del lugar, bueno, pues el lugar lo hemos elegido porque es simbólico, ¿no? Es el sitio donde pensaban hacer los primeros pozos de fracking, ¿no? Es un sitio bastante hostil, vamos a decir, pues no tiene agua, bueno, tiene luz, pero tenía que ser aquí, creemos que tenía que ser aquí. Pues mira, la reunión que comentaba ahora a Magoya fue finales de enero, principios de febrero. Justo nos dio un fin de semana que era el cambio de mes, me acuerdo por eso. Y ahí fue cuando ya se empezó a ver un poco, a trabajar sobre la posibilidad de hacer una acampada del estilo en el que ha sido finalmente, ¿no? Entonces ahí se empieza a trabajar y claro, evidentemente pensé, o sea, eso, el tipo de proyecto condiciona mucho la manera de trabajar que hemos seguido desde entonces. Es decir, que nosotros no habíamos hecho nunca una reunión, por lo menos con el fracking, por Skype. Pues bueno, pues desde entonces por Skype a tres o cuatro bandas. Eso es. Pues desde entonces hemos hecho unas cuantas, ¿no? Para cerrar un poco todos los, bueno, tanto temas de contenidos como carácter de la acampada, bueno, pues ciertas historias que había que ir definiendo de cómo tenían que ser. Eso lo hemos hecho de esta manera. Y luego, bueno, pues un poco grupos de trabajo también que se han dedicado a cerrar la programación, que ha sido igual el que más desde el inicio ha ido más adelantado, porque eso tenía que estar con tiempo para poder publicitarlo y demás. Y luego, digamos, eso, que sí que ha habido como grupos de trabajo, ¿no?, que han funcionado. Pues eso, de programación ya lo he dicho, pero logística era uno de los puntos gordos también, porque aquí, eso, no hay nada, entonces había que conseguir todos los espacios que estuviesen a cubierto. Hoy nos ha tocado un poco de lluvia, pero principalmente el problema ha sido el sol. Entonces, espacios a cubierto, el agua, la energía, que, bueno, hay parte de fondo se oye el ruido de un generador, pero también lo que no se oye son unas placas solares y tal que tenemos ahí que han estado abasteciendo zonas donde se han estado haciendo charlas también. Y entonces, ahí ha habido otro grupo de trabajo sobre la comunicación, también un poco el diseño y todo esto. Bueno, pues hemos ido organizando así, digamos, por grupos de trabajo, que a veces era gente solo de aquí, porque igual para la logística era lo más sencillo, era como difícil. Igual nos decían, joder, pues conocemos en Alemania o en Holanda un colectivo que hace cocina, que no sé qué, y claro, pues estaba guay, pero era como muy marciano también que alguien de allí tuviese que venir. Renovables, ¿no?, que podían traerse de Inglaterra, y decíamos, hombre, sí, pero este transporte de eso, claro, ya está generando, ¿no?, esta es una contradicción demasiado grande, ¿no? Entonces, bueno, cosas así. Iritsi daia frakampada, frakinaren aurkako akampada internazionala. Eta nahi duzuen lekutik jarraitu alizateko, egunero kronika txikiak igotzen joango gara. Ongi etorriak, bienvenidos, welcome, bienvenue, welcome, bueno, eta beste guztiak. One is a gun with a dog for my sweetheart. El 13, digamos, que se hace la inauguración de la acampada, pero a mí me gusta decir, porque es verdad que hay unas cuantas personas que llevan aquí y, pues, ¿no?, viviendo desde el día 4, que fue cuando empezó el montaje un poco de todo este chiringuito. Entonces, bueno, ya estamos como muy hechos al lugar y muy, lo vamos a echar de menos cuando se acabe, aunque es verdad que todavía falta el desmontaje, que nos va a dar opción a tener pasar unas cuantas más noches por aquí. Pero eso, digamos que ha sido pues una semana, 10 días de montaje, en el que se preparó un fin de semana de Ausolán, que sobre todo vino gente de Gasteiz y de todo el resto de fraquineses de diferentes lugares, y que, bueno, sirvió para dar un arreón bueno a toda la logística. Y entre semana, bueno, pues más la gente de Gasteiz, que tenía más posibilidad de venir, o alguien que estuviese, bueno, por diferentes circunstancias más libre. Entre esos hemos montado un poco lo que era la, que estuviese todo preparado. El lunes empieza la acampada con nuestros nervios iniciales, con un montón de cosas que querías haber hecho que no estaban hechas, con un montón de cosas que te molestan donde están, que pensabas haber movido y que no esto, pero a las 12 había una inauguración que se hizo con la gente del pueblo de Subijana de Álava, que son los que nos han cedido el lugar para estar aquí todos estos días. Y a partir de ahí arranca eso, pues esta semana loca de actividades, de, bueno, de un montón de cosas. Los días por también un poco, ¿eh?, no necesariamente, pero por ejes temáticos. Entonces hemos ido cada día, bueno, tomando un tema, digamos, y todos los temas, bueno, no necesariamente hablábamos del fracking, ¿no? También temas que son colaterales, vamos, al fracking de energía, pero también de otras temáticas, de otras luchas, por ejemplo, de otras luchas sobre recursos, expolio, tal y cual, pero también otras sobre economía feminista. Hemos tenido espacios diferentes y temáticas muy, muy diversas, ¿no? Y luego eso, digamos que era el planteamiento del programa, era que había como tres bloques grandes de charlas, charlas, mesas redondas, bueno, diferentes formatos, dos a la mañana, uno a la tarde, en el que podían coincidir cuatro en principio, que luego han sido más, porque, bueno, se han ido sumando cosas que no estaban sin cerrar en el programa y demás. Y a la tarde, a las 7, después de esos tres bloques, se hacía, digamos, el plenario. El plenario pretendía ser el lugar en el que, eligiendo un poco personas de diferentes, que venían de diferentes campos y que trabajaban sobre un tema que podía ser similar, y planteasen un poco su lectura sobre, en un tiempo breve, cómo veían la situación, cómo analizaban el problema, y que hubiese también opción para el debate, digamos, entre todo el mundo que estaba aquí. En ese momento no se solapaba con ninguna otra actividad, porque entendíamos que era también importante que todos estuviésemos en ese sitio, que todos pudiésemos aportar también y que generar esos debates. Y ha sido, bueno, el lunes fue el primer plenario sobre luchas en defensa de la tierra de Euskal Herria. Ahora no los diré todos. El segundo día era sobre el fracking, el tercer día era sobre luchas relacionadas, un poco más allá del fracking, pero relacionadas. El cuarto día sobre el capitalismo en su salsa. Y ayer era sobre hay alternativas, si tenemos alternativas realmente. Y luego, también paralelamente, todas las noches hemos tenido como una oferta cultural, vamos a decir. Una oferta cultural también comprometida y también que tocaba temas interesantes, pero hemos tenido grupos de teatro de Gasteiz como La Mostrenca o Yo Querendán. Hemos tenido conciertos de Amaia Zubiria, Belén, una artista también gasteiztarra. Documentales. Bueno, hemos hecho una programación un poco, bueno, se supone que un poco más relajada, pero bueno, también muy potente, ¿no? Hemos buscado que sea también complementaria, ¿no?, a todo lo que estábamos proponiendo, digamos. Hemos tenido también, lo voy a meter dentro de la programación, a Cocina Guerrilla, que se ha ocupado de la cocina y también con su espíritu, ¿no?, que lo llena todo, y bueno, ha funcionado muy, muy, muy bien con su estilo y con sus propuestas también. Y bueno, como que hemos hecho eso, ¿no? Hemos intentado que todo esté, bueno, bajo ese paraguas, ¿no? Por ejemplo, para hacernos una idea, solo en cocina, en un día normal, pues son 40 las personas que pasan para que desayunemos, comamos y cenamos, y aparte todo quede recogido, ¿no? Bueno, hemos hecho un sistema de que cada cual limpiaba su plato, o un poquito por cuadrillas o por mesas o lo que sea, eso ya más o menos cada uno se organizaba, pero limpiando la cocina, 40 personas pasaban cada día, y eso se ha completado. Y pues detectamos un poco las necesidades básicas de lo que era, que hacía posible que esto saliese adelante, y se puso un cuadrante grande el primer día, y de ahí se ha ido llenando, la verdad que, vamos, sí. Chapo. Ha habido un equipo también, organizando los turnos. Eso es. Es decir, que ha habido un turno de turnos, porque era muy, muy, era un rol muy importante, ¿no?, de llenar eso y que eso estuviera bien. Y yo creo que eso ha funcionado, sí, vamos. Sí, sí. Y luego, además, era una de las cosas que, antes de empezar, todos pensábamos que iba a ser así. Nosotros éramos optimistas en ese sentido, ¿no? De decir, joder, que sí, la gente se va a apuntar. O sea, si el quien venga a una acampada de este estilo sabe que no viene solo, no viene aquí a mesa puesta, sino que, bueno, te toca también arrimar el codo y colaborar en esto. Entonces, eso lo planteábamos así, pero cuando ves también el cuadrante dices, hostia, igual nos hemos pasado. Sí, sí, ha sido. Y no, parece que no. Bueno, no sabemos. No, yo creo que como fracking es, nos va a costar preparar una, por ejemplo, el año que viene, no creo que es ni planteable, ¿no? Esto es un esfuerzo muy grande, que además te quita de otras cosas, ¿no? Si te pones a dedicar cada año, es como el que está preparando las chondas, es que no se dedica a otra cosa más que preparar chondas, entonces no es nuestra intención. Pero sí que ha surgido un poco entre, así, el petit comité, la idea de que a lo mejor entre distintos colectivos sí se podía plantear algo así, ¿no? Pues sería, bueno, impresionante, ¿no? Porque realmente ha sido así, quiero decir, que a pesar de que Frakines ha estado y, bueno, y el otro colectivo internacional, digamos, pero al final sí que estamos muy relacionados con los colectivos de Gasteiz y de Euskal Herria. Entonces, bueno, al final hemos conseguido esas ayudas también, esas alianzas dentro de la acampada, ¿no? Bueno, pues porque las internet no están dentro de la organización y ya, bueno, desde el principio planteando desde otra manera en un sitio con agua y ya está. Yo no pido más, tampoco. O sea, con agua nos vale, la luz nos la inventamos, pero bueno, pero sí que, bueno, sí que ha surgido esa posibilidad, no sabemos si... Sí, bueno, porque decir que también ha sido una semana muy intensa en muchos sentidos, pero también muchos de esas intensidades han sido de gozar también, ¿no? Y de ver que, hostia, que el espacio donde estaba era potente y que aquí había como muchas cosas de las que aprender, de muchas cosas que sacar. Entonces, bueno, evidentemente a nadie le gusta como que acabe, ¿no? Entonces es como, bueno, lanzar ahí una propuesta que no nos implique solamente a nosotros también, a ver qué va diciendo. Iremos sondeando un poco también. Pero también sería más enriquecedor, que decir, bueno, ¿no? Porque podrían ser propuestas todavía más, de todos los ámbitos, ¿no? O sea, yo creo que es que no solamente te quita trabajo, sino que es más potente en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sé, ya veremos. Sí, bueno, ha surgido así, un poco espontáneamente, un equipo de jóvenes reporteros, digamos, dicharacheros, y han hecho unos vídeos diarios de un poquito del ambiente, la gente currando, entrevistándolas, a la gente, tal, también a los ponentes que venían, a los talleristas y tal. Y bueno, eso, nosotros tenemos un Facebook, tenemos una página web, yo creo que lo han subido al Facebook por ahora, pero bueno. Sí, la página web tenemos problemas, quien entre en fracking.es.org verá que no, probablemente no tenga acceso a ninguna información. Pero es algo que estamos tratando de solventar hace tiempo y nos está costando. Sí, y en el Facebook, ¿no? En la Fracking Saraba, ahí están un poco los vídeos que estamos sacando. Pero la verdad es que no hemos tenido... Ha habido un equipo de prensa al principio de la acampada y ha habido bastantes noticias, hemos tenido bastante... por lo menos a nivel de Araba, repercusión mediática, eso, o sea, ha habido otro equipo, ¿no? Y luego hemos tenido otra un poquito más informal, ¿no? De medios de Twitter o de Facebook o de tal. Pero bueno, nosotros que normalmente también producimos vídeo para todas las cosas, acciones que hacemos, luego sacamos un vídeo y se difunde bastante. Entonces, bueno, pues eso ha salido, ¿no? Pero ha sido, la verdad es que ha sido un poco... nos hemos descuidado porque estábamos con otras cosas y ha surgido un grupillo que se ha encargado de ello. Y bueno, yo creo que ha salido bastante bonito. Además, son muy jóvenes, o sea, no sé, entre 17 y 22. O sea, ahí han andado, entonces está guay. Es una generación nueva, ¿no? Que está ya muy audiovisual también, ¿no? Muy de esta generación. Muy de medios, pues eso, de internet y rollos, pero bueno, guay. No sé, lanzaríamos la invitación, yo por lo menos así, a venir a la gente, creo que ya andaremos un poco tarde, entonces, bueno, que sigan un poco, que dirá mucha gente, ahora igual este curso le ha podido quedar la sensación de que el fracking es algo como que ahora se ha prohibido, que si ha habido la ley, que si la ILP, bueno, todo el resto, la ILP fue un curro de la leche que hicimos también con... y que nos ha llevado tiempo, con lo que acabamos bastante satisfechos en general, pero bueno, simplemente el llamamiento es algo que ya hemos dicho en más ocasiones, a no despistarse, a estar un poco atentas a ver qué va ocurriendo también con eso y a seguir manteniendo la presión, sabiendo que hay proyectos de, por ejemplo, del Ente Vasco de la Energía, de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que se están planteando en Burgos, sobre los que no se está diciendo nada, tampoco se está diciendo mucho del todo todavía de los del País Vasco, pero bueno, habría que ver, y un llamamiento por lo menos a que la gente no piense que eso del fracking está parado, simplemente que por lo menos esté alerta y mantenga esa alarma. Yo personalmente, sin más, o sea, si no soy alguien que ha estado aquí echando una mano, o sea, no sé, pues mogollón de gracias, o sea, ha sido una pasada, en ese sentido es una pasada, o sea, lo que pasa aquí, no sé si pasa en otros sitios, pero lo que pasa aquí cuando se junta, ¿no? Se convoca, bueno, es una pasada, o sea, lo de los turnos, la gente, el, no sé cómo decir, o sea, la gente, además la costumbre que tiene, ¿no? De cada pueblo, de cada tal, y eso se nota mogollón, y eso yo por lo menos, vamos, ha sido una pasada, y yo por lo menos agradecer a la gente, seguro que hay alguien, ¿no? Que ha estado aquí, entonces... Y bien, finalizamos esta entrevista y os dejamos aquí con el final de la fiesta de ayer, de las Tea Party, pinchando en la Fracampada. Para más información, en la web de la Fracampada, de Fraquines, o en sinchili.net.